cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This ain't nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Hey, hey. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll amigos, muy buenos días. Después de tanto tiempo que hemos estado fuera de servicio, estamos fuera de servicio, y pues volvemos otra vez a la radio y volvemos a este programa muy felices, contentos, ilusionados en poder compartir con todos y cada uno de nuestros amigos y amigas que nos acompañan los sábados distintos temas que vamos a tratar en el día de hoy y que esperemos sean de su agrado. Así que le damos la bienvenida, muchas gracias. Supongo que hoy están todos contentos aquí en Córdoba por la cantidad de agua que ha habido en estos días, que ojalá siga cayendo un poco más porque nos hace mucha falta. Y a mojarnos, que es hermoso, ¿eh? Cualquiera de estos días que hemos andado por las calles mojándonos, un placer, que la lluvia la sentimos de vez en cuando y cuando llueve, pues mira, da gustito mojarse. Y a mí también, ¿eh? ¿No sé usted también? ¿Sí? No. Antes no, bueno, pues a mí sí, porque bueno, para un día que llueve, al menos sentir la lluvia que cae por nuestra cara y por nuestro pelo y todo eso. En fin, que cada gusto, cada uno tiene sus gustos y yo, que el suyo tenga el sentimiento de placer de sentir la lluvia en una zona que necesita tanta agua. Está con nosotros esta mañana JJ, que es la producción del programa, y por lo tanto, ya que estamos todos juntos, si le parece bien, comenzamos el programa. ¿Te parece bien? Comenzamos. cuando digo que está aquí JJ en la producción del programa, quien está a mi lado, abre los ojos como un plato, como diciendo, oye, a mí no me nombra que estoy aquí también, ¿eh? Pues sí que está aquí, sí que está aquí. Gobal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va la lluvia, amigo? Muy bien, muy bien, muy bien. Comentábamos eso, que ayer llovió muchísimo y yo tengo un dato, creo que ayer fue el día de mayor nivel de lluvia que ha habido en Córdoba en el último año, creo que desde 2009 no había llovido tanto, pero necesitamos mucha más agua. Hoy amenaza, pero todavía no llueve. De cualquier manera, esperemos que caiga bastante. Sí, sí, más, sí. Y sí. Dure un poquito, un día más, por favor, que necesitamos esa agua, ¿no? Alex, ¿cómo estás después de tanto tiempo? Bien, sí. Aquí un poco nervioso. Sí, porque, la verdad que... Amigo, cuando uno empieza algo, sí. Resulta un poco, no angustia, pero sí una cierta inquietud, porque queremos hacer las cosas lo mejor que sabemos o lo mejor que podemos. Y sobre todo, pues, hacerle grata la mañana de sábado, que para muchos es el descanso, para otros es recoger la casa, limpiar, lavador, secador y cosas por el estilo. Pero que al menos le sirvamos de compañía, y qué mejor compañía que empezar con la mañana con Gobal, que siempre con sus reflexiones, con nuestras discusiones fuera de micrófono, que son intensas, ¿no? Sí, la verdad. No perdemos ritmo, ¿eh? No perdemos ritmo, yo creo que es... Continuamente lo que hacemos. Saludo a los amigos y a las amigas que se sintonizan con nosotros en esta mañana, en esta vuelta que tenemos ya metido en febrero, en la cuesta de febrero. Y sí, muchas gracias por estar aquí. Y podemos empezar a discutir, si quieres, hablamos sobre algo. Yo venía... Me decías que el mediodía vas aquí a las tendillas, hay una actividad. Sí, sí, a las 12 las tendillas. Un grupo de ciudadanos de Córdoba vamos a manifestarnos montando una bueno, yo soy uno más, no soy organizador ni estoy detrás de esto en absoluto, incluso he estado decidiendo a última hora porque no sé si va a poder ser, pero sí que voy a poder estar. Digo, una manifestación para denunciar lo que está sucediendo en Palestina desde el punto de vista de la muerte de periodistas de una forma impune, numerosa. Y claro, esto nos hace tener delante una reflexión profunda, ¿no? Es decir, porque, bueno, aparte de que está la muerte de muchísimas personas, recurrimos al tópico, ¿no? Que en estas personas pues hay gente muy, que no sé, que vamos, totalmente impune en el sentido que son mujeres, que son niños, que son ancianos, que no nada tienen que ver con la muerte de lo que, del origen, si quiere, de los ataques de Hamas, que están muriendo. Decía que también están muriendo de forma desmesurada los que realmente deberían tener la misión de contarnos lo que allí sucede en esa búsqueda de la verdad. Y son ciento y pico, creo que son los periodistas. Pero fíjate que si los periodistas son los que nos cuentan la verdad, lo que acontece, lo que ocurre, y los eliminan, entonces no sabremos qué ocurre normalmente, ¿no? Sí, no sabemos qué ocurre. Esa era la intención que tienen ellos. Sí, se supone que esa es la intención. De cualquier manera, ya por hacer un debate un poco más amplio, periodistas, pues también hay de todos los colores. Es decir, hay quien se preocupa de contar la verdad, de contar, bueno, en realidad la verdad es que es un concepto muy, muy complejo, de contar lo que ven, con toda la naturalidad o con toda la crudeza o con toda la verdad que ellos, sus ojos son capaces de ver. Después hay otro tipo de periodistas que se dedican a crear la ilusión de algo ficticio y también transmiten esa otra realidad para ellos, ¿eh? Entonces, claro, esos periodistas en cierto modo... Y en los últimos tiempos han descubierto periodistas famosos que cuentan cosas a sabiendas que son mentiras, ¿no? Bueno, no, es que habría que estar dentro de ellos, sí, para saber lo que a sabiendas, si lo sabían, saben, que lo saben. No estaban diciendo la verdad y sin embargo hicieron una noticia de eso. Sí. Pero, sin embargo, yo creo que los periodistas que relatan lo que acontece en alguna parte del mundo cuando se trata de una guerra, van contando lo que ven. Y tal vez la dirección del periódico, del medio de información al cual trabaja, matiza la información de algún modo. Pero ellos, en cierta manera, cuando hay contactos indirectos, están narrando los hechos tal cual son. Y esa es la calidad de la información, cuando se relatan los hechos, sí, y que después cada uno interprete lo que estime más oportuno, ¿no? Sí, yo creo que los periodistas de estos de guerra, En realidad no necesitan escenografía, porque por desgracia ellos tienen la escenografía delante. Es decir, muchas veces hay periodistas que inventan porque no tienen realidades que contar, entonces inventan en función de sus propios intereses. Pero por otro lado, después estos periodistas a los que estamos hablando, bueno, el marco escenográfico lo tienen hecho. No es escenográfico, yo creo que es el marco real. Si la escenografía entendemos como esa propuesta de cartón piedra que intenta imitar la realidad, allí es que no hay nada más que la realidad misma, que es la muerte y que es conmovedora. Sí, porque en definitiva toda escenografía lo que busca es la conmovernos, ¿eh? Entonces está la escenografía teatral implica conmovernos o contribuir a la conmoción que genera una obra teatral, pero cuando llega a un espacio como esto, allí todo es conmovedor porque la muerte está presente, está deambulando por allí. Entonces yo creo pero la gente últimamente, con tanta información de tantos hechos, porque se centra toda la atención en dos guerras, en la Ucrania y lo que está ocurriendo en Palestina, pero hay en África muchísimas guerras que no hay ningún tipo de información al respecto, y parece que unas guerras son más comerciales o tienen un atractivo informativo que otras guerras. Bueno, una cosita, un paréntesis, porque yo he dicho la palabra gente y es una cosa que estoy pensando mucho en torno a esto. Cuando hablo, es las gentes y dejamos ahí la gente, es un y además la gente curiosamente no somos nosotros, son los otros. Es decir, la gente no está concienciada, la gente. Entonces, simplemente aclarar ese tema, que a lo mejor hay que empezar ya a sustantivar quién son la gente, que como digo, nunca somos nosotros. Pero bien es cierto que como tú estás comentando, los puntos de vista de la gente o los que tienen los individuos, que no reaccionan igual, no se conmueven igual con una guerra que con otra, con esa realidad que tú estás planteando, es decir, en África, hablamos de África y nos viene el sinónimo de guerra, nos viene el sinónimo de sinónimo de algo triste, cuando la idea que yo tengo al respecto, porque tengo amigos que han ido a África, es algo exuberante de vida, de alegría, de energía, de un mundo, no iba a decir paradisíaco, pero cerca en el sentido mitológico que tenemos del paraíso, donde la vida eso fluye de una manera natural, continua, no esta vida que en la que vivimos la gente de aquí, llena de granito, de piedra, de edificio alto, de contaminación, en contraposición. Claro, tiene su ventaja también esta historia desde el punto de vista de la supervivencia. Sí, me imagino que en esos paraísos que antes comentaba de África, pues la vida no tiene el valor que tiene aquí, en el sentido de que por allí todavía existen, en algunos sitios, depredadores, y sobre todo depredadores humanos, como mala baba. Como mala hostia, como la tuya. Como mala hostia, sí. Pero yo creo que todo ese, digamos, imaginario que nos llega, tanto de un lado como de otro, es eso, un imaginario. Palpar la realidad es palpar la verdad. Y en esa lucha creo que nos movemos los seres humanos. Es decir, que la búsqueda de la verdad, que ya nos decía Jesucristo, que la verdad nos hará libre, es una de constantes en la que tenemos los humanos, sí, los humanos, tenemos ese horizonte, en esa búsqueda de la verdad. Después, muchas veces nos contestamos con vivir de la ilusión, incluso decimos frases que mejor vivir sin enterarme de lo que pasa, es decir, que vivimos de la ilusión, porque la conmoción que nos produce el conocer ciertas noticias, mucha noticia, pues no nos lleva. No sé si nos ayuda o nos perjudica, porque casi toda la información que viene siempre viene narrada en circunstancias y situaciones absolutamente dantescas y preocupantes y que, en fin, no son agradables las informaciones. Cuando empieza un informativo, un periódico de radio o de televisión, las primeras noticias son las más llamativas, las más espectaculares, ¿no? Aunque después, posteriormente, venga dentro de esa narración, pues diferentes informaciones de cara, pues, a una vida normal de una ciudad cualquiera, ¿no? Pero, no sé, yo cuando pongo las noticias, escucho noticias, sí, siempre las primeras son las más graves, ¿no? La más grave. Estoy anotando, no sé, es que estoy escribiendo. Será. Sí, sí. No, porque es que yo llevo un mes estudiando un concepto que es sobre lo conmovedor. lo conmovedor. Yo creo que nos movemos muchas veces. Yo cuando cojo el móvil y entro en TikTok, lo que estás buscando es algo que te conmueva. Conmover es aquello que nos hace alterar nuestros niveles de dopamina. Entonces, cuando hablamos de las noticias, tú comentabas antes, lo primero que nos enseña es los más espectaculares. Yeah. Lo espectacular es aquello que es conmovedor. ¿Y qué es algo conmovedor? Algo que no responde a lo que entendemos que es la línea normal de planificación vital. Es decir, un edificio que se ha caído y ha dejado a tres personas enterradas o oprimidas allí, ¿no? Es decir, que no es normal que se caiga un edificio, pero no es normal que la gente empiece a tirar bombas y a matar de esa manera tan exuberante. Lo que ocurre con este que los niveles de dopamina empiezan a bajar cuando eso se convierte en algo cotidiano, porque al convertirse en cotidiano deja de ser conmovedor. Entonces, ese digo, perdona que sea un poco pedante con esta historia, pero es que estoy estudiando sobre esto y creo que todo se mueve en torno a esta realidad, a este hecho, que queremos ser conmovedores, contar algo que no estaba o que nadie se lo espera. En definitiva, eso sucede con los chistes, ¿no? Es decir, que hay un giro, o sucede en la serie de televisión, hay un giro argumental que no te lo esperas y te hace que sea conmovedor, en el sentido de conmovedor, no aquella mirada de la belleza, sino que también lo es, ¿no? Sino aquello que es espectacular, aquello que nos atrapa, porque nuestros niveles de dopamina empiezan a lanzarse de una forma especial, ¿no? Entonces, volviendo al asunto de la guerra, pues vemos cómo esos niveles de dopamina se van para arriba cuando tenemos noticias de estos muertos de niños o esas imágenes de niños deambulando por una zona de guerra. Incluso algunas veces es conmovedor porque los niños que no son conscientes del porqué de lo que sucede son capaces de empezar a jugar sobre las ruinas, aunque esas ruinas pues sean... Oye, pero tristes, ¿no? Si se conmueve a las gentes... Sí. Que no tiene ninguna determinación en cada una de sus emociones o sentimientos y no se conmueven los líderes de los distintos países del mundo, eso que llaman la comunidad internacional guarda silencio o guarda distancia ante una barbaridad que está ocurriendo y que nadie se manifiesta de una manera clara y contundente ante todo esto que está pasando, ¿no? Sí, porque yo creo que aquí hay dos... Hay análisis como muy tibios, no, sí. no contundentes. me reía porque creo que hay que distinguir entre una cosa es lo conmovedor y otra cosa es la cartera. Sí, la cartera, cuando hablo de la cartera, habla de los resultados económicos. Entonces, muchas veces, si esa conmoción altera mi cartera, prefiero que no me la altere. Y entonces, aquello en un momento determinado, pues lo dejamos aparte. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, pues que los países, que es otro monstruo. Igual que hablamos de la gente como monstruo, los países como monstruos, las naciones. Es decir, a mí me gustaría buscarle cara a todo esto, que las tiene, porque las decisiones no se toman todavía, no las hace la inteligencia artificial, las hace la inteligencia humana. Es que ahora ahí se cruza otra cosita interesante, la inteligencia, ¿no? ¿Es inteligente? Que sería la pregunta. ¿Es inteligente que tiremos bomba de esa manera? O que bueno, en este caso, si queremos irnos al origen también de cómo se invade cómo se invadió Palestina, cómo se fue echando a un lado, se fue, en cierto modo, quitando tierra a los nativos de esa zona. Entonces, todo ese tipo de cuestiones no interesan tocarlo, porque es poco conmovedor, pero que además no es que no sea conmovedor, sino que además es que afecta a la cartera de alguna gente. Y esta gente, este es el egoísmo de la gente, lo vuelvo a nombrar, el egoísmo del ser humano que mira sus intereses más inmediatos, un poco también lo que está sucediendo con la gente. Oye, en todo caso, Gobal, me parece que no queremos fastidiar el desayuno a las personas que nos están escuchando. Sí. Y vamos a intentar dar una idea un poco más positiva, sí, sí, sí, sí, o más ilusionante, porque es que claro, yo no sé cómo exponer a los amigos que nos escuchan cuál puede ser la posición más adecuada para que esto vaya mermando esta situación de incomodidad, para que podamos entender que la realidad que nos envuelve en el fondo depende de cada uno de nosotros que cambie. Sí, yo creo que el mensaje más positivo sería, que no es nuestro, que lo han dicho cientos de filósofos a lo largo de la historia, que es la búsqueda de la verdad. Si cuando el individuo, que ya no es la gente, cuando el individuo es capaz de rascar y viendo con su propia mirada qué es lo que sucede, creo que aunque sea amarga, aunque sea conmovedora, el concepto de conmoción puede ser positivo y negativo, aunque sea conmovedora, siempre creo que es tranquilizadora, ¿sí? porque habla de nuestra capacidad de intelecto, incluso de inteligencia, a nivel personal. ¿Sí? En ocasiones tú bueno, yo te lo he escuchado a ti decir mucho, y tú me lo dices mucho, que la verdad está dentro de nosotros, ¿no? ¿Sí? Que no hay que irse tampoco muy lejos, ¿no? ¿Sí? Empecemos a buscar la verdad. Que yo lo hago metafóricamente. Empecemos a limpiarnos las gafas personales para poder ver hay que ponerse en situación de mirada, ¿no? Y utilizando la metáfora con una gafa, ¿no? Hay que ponerse una gafa, pero la gafa debe estar limpia, ¿no? Limpia en el sentido de que no genere brumo, o en este caso también depende del color que tiene. Es decir, que si tiene una gafa como muy oscura, seguramente va a haber panorama muy oscuro. Yo invitaría a nuestro oyente a eso, a poner una gafa de alegría y de claridad, y limpiarla un poco, limpiarnos, sea un poco más, pues no sé, humilde, en el sentido de que, bueno, no somos la gente esta que dominan, que nos creemos, sobre todo los países desarrollados, que somos los grandes. Bueno, de hecho, lo que ha hecho los países desarrollados es ir a África, antes que lo citábamos, a expoliarlo, y quitarle su riqueza. Y cuando el roto decía, dice hay un inmigrante que llega y dice bueno, que usted se quede en su tierra. Y dice, no, ¿habéis traído nuestros recursos? Pues ahora nosotros venimos detrás de nuestros recursos. Nosotros estamos aquí utilizando nuestros recursos. Pero sí, el mensaje debe ser más positivo. El mensaje de la toma de conciencia. Yo creo que, y si estáis en Córdoba, a las 12 estaremos en las tendillas. Bueno, el otro día viajaba en el tren. Sí. Y escuché una conversación, al parecer era una periodista, y que estaban haciendo unas actividades y estaban promocionando el poder ir en contra de los intereses de unas empresas de comercios, sí, que tienen básicamente el dinero de Israel. Entonces, en un supermercado, estos grandes que hay por aquí, ¿no? Sí. Y decían, tenemos que boicotear a esta gente porque es una forma de manifestar nuestra inquietud, nuestro desasosiego, nuestro enfado con ese pueblo, que sus grandes capitales están incluidos en estos grandes supermercados, ¿no? Entonces, no sé si eso sería una actitud como para manifestar nuestro desacuerdo con lo que están haciendo esta gente, ¿no? Yo creo que, bien, boicotear muchas veces los productos, lo que hacemos es que también estamos boicoteando a muchísimos trabajadores que están trabajando en la producción de esos productos. Eso es una realidad palpárea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor tendríamos que ser originales y empezar a boicotear los productos de destrucción masiva, en el sentido de que claro, ¿qué puede hacer un individuo? Fíjate, esto todo está dado y muy bien atado, ¿no? Sí, yo dice, la compra de misiles, o la compra de bombas, o la compra de material bélico, ese tipo de cosas son las que habría que empezar a plantearse el boicot. Pero que no podemos, ¿sí? Porque nosotros no lo hacemos. Aquí nadie dice nada con la fábrica de armas española, ¿no? Aquí nadie dice nada, y además, por ejemplo, bueno, sí, es que el concepto de guerra es muy complicado, porque normalmente ya el concepto de guerra se habla como concepto de defensa. Y claro, ¿quién no quiere vivir defendido? ¿Quién no quiere vivir defendido? Esto es lo que justifica el gasto tan astronómico que hay de compraventa de armas en el mundo, ¿no? Porque parece ser que hay una amenaza, pero alguien se encarga de hacer esa amenaza, ¿no? En fin, es que cuando hablamos de la inteligencia artificial, recurrimos a la inteligencia natural o la inteligencia humana, y esa, desde luego, cuando entra en estos campos, adolece de presencia, digo yo, porque nada más que por eso, en cifras, la cantidad de dinero que se gasta en el mundo diariamente en armamento es capaz de mantener y acabar con el hambre y con la miseria, en cierto modo, ¿no? Con un montón de problemas médicos, de salud y de alegría, y ir en contra del dolor, ¿no? Pero bueno, la toma de conciencia de esa realidad tal vez sea un camino poco a poco hacia la verdad, esa de la que decía que no era libre. En todo caso, igual tú, ya que escribes y estás mirando todo eso, ¿hay algún paso para encontrar o encaminarse hacia la búsqueda de esa verdad que tú planteabas? Bueno, yo tengo que agradecerle a Ale aquí presente, que él me lleva invitando hace bastante tiempo a mirar hacia adentro, ¿eh? Ese fijaros que en ocasiones dice que da miedo mirar el telediario. Esto de viñeta casi, que es muy bonito. Dice que da miedo mirar el telediario. Dice, pero anda, que mirarme para adentro yo, esto sí que da miedo. Y nos da miedo, nos aterra. ¿Por qué? Porque normalmente solemos tener un concepto, y esto es biología, ¿no?, muy positivo en nosotros mismos, porque sin eso no ayuda a la supervivencia. Pero cuando realmente profundizamos, nos damos cuenta también de las miserias de las miserias en que somos capaces de caer y que en ocasiones caemos. Ese egoísmo, esa traición también a amigos en ocasiones se dan. Entonces, y además ahí lo tenemos muy cerca. Y no hay que poner el telediario, ni hay que poner las noticias, ni hay que mirar. No, mirar de dentro con tranquilidad, reflexionar. Descubriremos a alguien muy agradable también, que muchas veces siempre vemos lo negativo. Te iba a preguntar qué has desayunado hoy, ¿no? Todavía no he desayunado. Ah, por eso. No he desayunado. Porque sí, mirar para adentro no necesariamente tiene que ser tan lúgubre el asunto, ¿no? Sí, no. Se lo pasa que suena... Es complicado, es difícil, ¿eh? Tal vez no lúgubre, pero sí complicado, ¿eh? No, es complicado porque no estamos educados a mirar... Parece que hay una oscuridad, que fuera. No nos vamos a entender. Que... Sí. Yo creo que es más, a mí personalmente no me aterra tanto descubrir lo que hay, sino cómo hacerlo, cómo realmente, porque vivimos tan expuestos a la excitación externa que no tenemos tiempo para poder empezar a reflexionar. O sea, ese momento de meditación, decía Martín Loeche que tenemos un intérprete en nuestro lóbulo frontal que continuamente nos está hablando, es que no se calla, es que no hay manera. Entonces, aunque yo hago técnica de meditación, que tú me has invitado a hacerlo, ¿eh?, en ocasiones, enseguida viene el intérprete y empieza y se mete ahí por medio y empieza a contar de y qué vas a hacer después y qué no sé cuánta, o qué viñeta vas a dibujar hoy, en mi caso, ¿no? Y qué va a emplear tu tiempo. Y entonces, otra vez la vorágine. ¿Qué me va a pasar aquí a 6 meses? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y 6 meses no sabemos qué va a pasar. Y entonces al final vivimos con una ansiedad tremenda, que es lo que creo que en ocasiones le está llevando a muchos jóvenes a vivir en ese estado de ansiedad. Aparte de que, como os digo, y esto también sería cuestión de un programa, ¿no?, como las pantallas nos están mostrando un mundo que es irreal. Es decir, que buscamos la verdad, ¿dónde? La pantalla. Si la pantalla es un monstruo que quiere conmovernos, y desde luego no lo hace desde la verdad, lo hace desde el engaño, porque yo recurro siempre a ese ejemplo de la foto Instagram, ¿no? Es decir, esa foto que nos hacemos, pensad, cuando os hacéis una foto, cuando hacéis un selfie, fijaros, y se lo hacéis con un grupo, fijaros las caras de todos los que están. Todos que están en una cara normal, cuando se van a hacer el selfie, toman unas facciones de alegría, y esa la cuelgan. Y claro, todo el que vemos la foto dice, qué alegre está el mundo, porque todo el mundo está alegre en la boda, en el grupo de amigos, tomando una cerveza, todo está alegre. Cuando la verdad no es esta, la verdad es que ni se está tan alegre, ni se está tan triste. Por eso yo cuando hago un selfie siempre suelo decir después, vamos a hacer ahora otra selfie, pero triste. Y la gente dice, ¿pero por qué triste? Digo, ¿y por qué alegre? O sea, si en realidad vamos a mostrarlo como estamos, pues estamos alegres. Digo, sí, pero en esa exageración en la que habéis puesto la cara, desde luego que no. Se puede estar alegre y se puede estar triste, pero normalmente lo que mostramos... Y es más, cuando alguien no ha salido, cuando no ha sido lo suficientemente alegre, repetimos la foto. ¿Y eso por qué? Dice, porque no he salido yo bien. ¿Y bien qué significa? O sea, ¿cómo que no ha salido bien? Que no salió bien en una foto, ¿qué significa? Entonces, eso es interesante. No salir bien en la foto significa que no salió como yo quiero mostrarme, que quiero que la gente vea, que quiero que sea feliz. ¿Me entiendes? Nadie repite la foto. En fin. Pon la foto. ¿Quedaremos en esa búsqueda? Sí. Hacia afuera o hacia adentro, pero que al menos sea una búsqueda de algo que nos invite a estar bien con nosotros mismos. Porque yo creo que hay alguna inquietud por ahí por un medio cuando lo que siento no me gusta y no soy capaz de expresarlo de una manera clara, ¿no? Sí. Por el entorno, porque no quedar mal, por no sé, por un montón de cosas. Sí. No, vale, no. Nos tenemos que marchar. Tenemos que marchar, sí. Bueno, ya sabes que tú no te marchas, tú seguimos aquí hasta las una, ¿no? No, hasta la una. Hasta las una. Las una no. Las una no. Hasta la una. la una. Ah, sí, no, las. Fíjate, mi lenguaje no es el correcto. Es que los que estáis en la radio conocéis el lenguaje en profundidad. No, no, yo no, la patada hasta el sexo. Sí, en las una quedando un pijo raro. Bueno, oye, pues, dime, ¿con qué nos vas a deleitar esta mañana? Pues con Amy Winehouse. No. Es una canción que a mí me la suelo poner con frecuencia. Está en inglés, lo siento. Black and Black, que tampoco el título. Como la mañana de hoy de. Sí, Black and Black. Sí, como la mañana de hoy de Gobar, negra, negra. Bueno, esperemos que tome un color distinto. Pero bueno, con esto es lo que os vamos a despedir y nos escuchamos la semana que viene. Estamos aquí. Y en todo caso, invitar a los oyentes, como bien decía Gobar, estaremos hasta la una en mediodía con todos vosotros. No se vayan. Acompáñenos, por favor. Quédense con nosotros. My tears dry.

¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Oiga, fíjese que está usted escuchando ahí y lo que pasa aquí en el interior del estudio son muchas cosas, ¿eh? Los sonidos que ponemos entre espacio y espacio viene motivado porque mientras entran unos salen otros, y en este caso mientras instalamos un instrumento musical y todo eso, pasa un tiempo, pero no se inquiete que seguimos aquí y queremos estar junto a vosotros y vosotras hasta la 1:30, que queda mucho ratito para conversar con cada uno de vosotros y vosotras. Mira, queremos invitarles a una actividad que se va a desarrollar esta mañana, y espero que hasta la tarde, aquí nos van a informar nuestros amigos invitados de hoy, y siempre son interesantes. A mí me gustan cuando alguien que le gusta la música tiene arte en ello y busca la innovación, algo diferente, cuando quiere llamar la atención nuestra para que nosotros podamos entender su trabajo y su arte, pues les invitamos a que nos cuenten sus emociones y las compartan con nosotros. Hoy le damos las gracias a Fer, que ha venido esta mañana. Buenos días, Fer. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, un poco nervioso. Un poco nervioso, es una buena actividad, una actividad interesante. Cuéntale a los oyentes cómo es. Pues es una actividad bastante completa. Empezamos ahora a la una con una inauguración de una exposición de ilustraciones que forman parte de un disco libro que realicé el año pasado. Entonces lo estoy presentando, es la primera presentación que vamos a hacer. Y hay perol al mediodía, después de la inauguración. Luego habrá un concierto a las 4, presentando las canciones de ese disco libro. Y luego pues seguiremos con un micro abierto, o sea que vamos a tener una jornada completa. Oye, ¿y no estás solo? ¿Vienes con más gente? ¿Quiénes participan? Pues viene Linda Grimes, que acaba de llegar. De hecho, aquí a tu plató también. Viene Amaya, que es otra persona de aquí de Córdoba, otra cantante. Sí. Antonio Mantero, que es cantante de Los Tabernícolas. Vendrá Dani Alcántara, la viola. Erif Nogars, María Lovera. Y viene más gente, pero la verdad que no me quiero dejar a nadie, pero son muchos. Sí, sí. Y más artistas, ¿no? Sí. Qué bueno. Linda, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, ¿cómo que te juntas con esta gente? Pues hemos conocido el año pasado. Llegué a Córdoba y en poco tiempo nos conocimos por la música. Qué bonito. ¿Y qué te parecía? Pues somos artistas de mucha variedad. Uh-huh. Y cada uno con un talento muy especial. ¿Por tu acento no eres de aquí, obviamente? No, yo soy de los Estados Unidos. Ajá. ¿Y qué estilo de música te gusta exponer? ¿Compartir con los demás? Claro, sí, mucho. ¿Qué tipo de música? Me gusta mucho compartir la música americana, que es la que más es de donde soy y de mi infancia. Uh-huh. ¿Y cómo viniste a España, a Córdoba? Por casualidad y por suerte. Entonces no es casualidad, es sí. Causalidad, ¿no? Sí, casualidad. Puede ser. Sí. Qué bueno. ¿Y te sientes cómoda aquí? Sí, mucho. Pues nada, bienvenida a Córdoba, bienvenida a la radio. Tú vas a participar este día en estas actividades, ¿no? Sí. ¿Y vas a cantar sola, acompañada? Voy a acompañar a Edabe en uh-huh. unas canciones. Uh-huh. Y está, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿Y tú sola vas a cantar también? No creo. No creo, sí. No, bueno. Quizá. Bueno, después en los micro abiertos quizás también. Sí. Claro, de hecho, también se puede cantar alguna canción aquí, si te apetece y a ella le apetece, Ale. Hombre, por favor, pero eso sería un placer, ¿no? Pues sí, encantada. Porque, amigos oyentes, amigas oyentes, traer un músico a las 11 de la mañana es algo inhabitual. O sea, no es normal y corriente, porque normalmente los músicos y los artistas por la mañana suelen descansar, porque su vida es intensa. Está por la tarde-noche, hasta alta hora de la madrugada, ¿no? Bueno, yo en mi caso soy un músico ya con un niño y todo eso. Realmente ayer estuve jugando a un videojuego hasta las 12:30, que fue lo que aguanté. Así que vengo bastante descansado. Pero sí, no es muy habitual. En todo caso, le agradecemos muchísimo que hayan podido venir y contarnos de esa actividad, que les recuerdo que empieza a la una, ¿no? Sí, empieza a la una en la regadora. Sobre las 2 será el arroz que van a preparar. Entonces, bueno, a partir de las 2, aunque empieza a la 1, pues lo ideal es no venir más tarde de las 2 para no quedarse sin arroz. Ya. Qué bonito. ¿Y eso dónde está la regadora, para que los amigos siguientes sepan? Pues está en la calle Alfaro. Cerca, ¿Al principio la calle? Sí, al principio, junto a la antigua cocina Isabel la Católica. Uh-huh. Pues allí, haciendo esquina. Amigos siguientes, a la 1, un perolcito, y después de comer tranquilamente escuchamos la música y el arte que nos traen nuestros amigos. ¿Y esos cuadros, esas ilustraciones, de quién son? Pues son ilustraciones, cada ilustración la ha hecho un artista distinto o un artista de aquí de Córdoba y algunas personas también de fuera. En concreto, pues de Córdoba hay 9 personas. Empezó con una de las ilustraciones que quería hacer para una canción y luego pues se fue ampliando al resto. Y la participación, en todo caso, ¿fueron tan dispuestos a hacerlo? Pues, ¿les gustó la idea? Sí, la verdad que fue además una experiencia muy bonita, porque había gente que conocía yo previamente, pero había otras personas que no conocía de nada. Y directamente mi primer acercamiento fue ofrecerles que hiciesen una ilustración de una canción. Y entonces la verdad que con todos ellos pues he hecho muy buena amistad y están agradecidos de haber participado. O al menos se me transmiten. Ah, y Linda también pinta. Yo no. Yo solo canto y toco la guitarra. Ah, y toca la guitarra también. Sí. Ah, qué bien. Nada, pues, si os parece, nos regaláis con alguna canción, si os parece bien. ¿Sí? Vale. ¿Qué? ¿Quieres tocar tú, Linda, o prefieres que lo haga yo primero? Me da toca igual. Una tú. Ya que tengo yo la guitarra, te acompaño, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a cantar una canción que se llama Con miedo. Y bueno. En mi cama no estás, sales y hablo de más, te vas cuando estoy bien. Me dicen los demás cuando te ven detrás, ¿dónde vas con él? No te dejaba entrar, te debía apartar, pero al final pude ver que no podía actuar si no estabas tú rascándome la piel. Cuando te miré a los ojos, fue sentirnos del todo seguros. Más que dejarte aparte, llevarte conmigo a cualquier barullo. Y ahora nos ponemos rojos, en vez de hacernos los duros. Más que dominarte, amarte, llevarte conmigo lleno de orgullo. De amar, a la risa, al placer. Las invito a tomar, nada más llegar, lo que quieran beber. Y a ti te mando atrás, siempre me caíste mal, nunca te supe entender. Pero hoy vamos a hablar, nos vamos a escuchar, a solas esta vez. Cuando te miré a los ojos, sentirnos de todos seguros, más que dejarte aparte, llevarte conmigo a cualquier barullo. Y ahora nos ponemos rojos, en vez de hacernos los duros, más que dominarte, amarte, llevarte conmigo lleno de orgullo. Este es el privilegio de estar en la radio y tener amigos y amigas que tienen la amabilidad y el buen corazón de acercarse aquí a la radio y compartir con nosotros su arte, su trabajo, su ilusión. Y insisto en recordarles este día de hoy, sábado, a la una, comienza esta actividad con un perol y a ver si se anima usted a participar y disfrutar de esas canciones. Disfrutar del trabajo que hacen estos artistas por compartirlo con todos nosotros. Así que le invitamos que vengan y disfruten de este arte que nos comparten nuestros amigos. Loli, ¿tú quieres también regalarnos una canción? Claro que sí. ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Te acerco la guitarra? Vale. ¿Cómo oyes tú? Bueno, vamos a ir moviendo las cosas de aquí de técnicas para que pueda Loli también interpretar su canción. Y, en fin, creo que una actividad artística como esta y un regalo como este vale la pena, amigo oyente, que podamos participar y compartir con ellos su trabajo. Así que insistimos en esa invitación a partir de la una del mediodía aquí en La Regadora, pues disfrutar de las canciones de un perol, del arte, de la ilustración, de todo. En fin. Loli, cuando tú quieras. Pues esta canción se llama Twisting in the Wind y va de un amor perdido. The light still flickers now and then, but I just pretend you never left me in the end. I watch the sun rise up again, but I'll just sit in bed and then I'll start my day. I've got no reason to hurry anyway. Cry for me, my love gone wrong. You've left me twisting in the wind with each day's dawn, with each day's dawn. All I hear inside this home are quiet telephones and handles never turns on the door you closed months ago. I'm not the man you knew before. Read the letter that you wrote and left for me, signed by your love so sweet. Please cry for me, my love gone wrong. You've left me twisting in the wind with each day's dawn, with each day's dawn. The man you knew before, that charming man that I adored, come on home, I'll be waiting by the telephone. 'Cause the light still flickers now and then, but I just pretend you never left me in. Amigos oyentes, si esta tarde quieren disfrutar de esta música, ya lo saben, La Regadera, van a estar nuestros amigos. Fer, hay muchos planes por ahí en medio, ¿no? También, aparte de la actividad del día de hoy. Sí, yo empiezo esta gira de presentaciones aquí en Córdoba, en mi ciudad natal, con este evento de hoy, pero voy a estar haciendo durante todo el año, voy a estar haciendo eventos similares por otras ciudades. Voy a estar aquí en la provincia, en Baena, en Montilla, estaré en Écija, también me voy a ir a Jaén, Granada, Sevilla, Valencia, La Coruña, Barcelona. Tengo en total 20 eventos de presentación, así que una vez por semana estaré presentando este disco libro. Oye, cuando empiezas un trabajo como este, ¿te imaginas la proyección que puede tener o no? Pues no, la verdad es que no. Yo al menos fantaseo un poco con que tenga bastante impacto, pero al final también por otro lado, buenos amigos siempre me recomiendan que intente disfrutar del presente. Creo que es clave eso, ¿no? Sí. Porque cuando siembras tú un rosal y quieres que te dé unas rosas, tu preocupación no son las rosas, no son las flores. Tu preocupación es cuidar la tierra, tener un abono, que pueda crecer esa plantita y que al final dé una rosa, ¿no? Pues sí, y al final acaba disfrutando de ese proceso. De ese proceso, de ese camino, de vida, ¿no? De ese camino. Claro. ¿Y sí, lo estás disfrutando? Lo intento. Aparte de los nervios, ¿no? Sí, lo intento. Intento tomar conciencia, creo que es también un aprendizaje, ¿no? De la vida, de disfrutar de la vida en sí, no del proyecto de vida que nos hacemos en nuestra cabeza. Entonces, lo intento. De ese presente, ¿no? Sí. Bueno. Ese presente creo que es maravilloso. Yo creo que, por ejemplo, la paternidad te ayuda a eso, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que te ayudan, pero una de ellas es ver la presencia que tienen los niños, ¿no? y creo que eso te reconduce un poco. Entonces creo que debemos de aprender de eso. Oye, a mí me encantan los niños muchísimo. Sí. Sí, porque siempre aprendes de ellos un montón. Pues sí. Son sorprendentes y a veces te das cuenta que en fin, que enseñan más que podamos enseñarle nosotros, ¿no? Sí, sí. Supongo que Linda aún no tiene niños, eres muy joven, ¿no? Sí, no, yo no tengo niños. Entonces, ¿eres una niña o no? Sí, yo soy una niña. A veces. Sí. Sí. Eso es bonito, ¿no? Sí, todavía no me considero una adulta de todo, ¿no? Qué bonito, mejor. Sí. Que cuando llegamos a viejos venimos cargados de experiencia y a veces que nos limitan en muchas de nuestras ilusiones. Así que pues hay que seguir adelante y ojalá que todos tus sueños se puedan cumplir aquí en esta ciudad, en este país y en ese camino que has escogido de moverte por distintos lugares, muchas en este gracias. Caso del mundo. Supongo que no pararás, ¿no? Yo estoy muy, muy feliz en Córdoba. Sí, ¿no? Sí, yo no tengo planes de irme a ningún sitio. Qué bueno. De viajar, claro, pero quedarme de momento en Córdoba, quédate en Córdoba. Hay más gente como tú que han venido de otros países y también dicen lo mismo, ¿eh? Yo como Córdoba no me voy. Así que los cordobeses, que estén orgullosos de vuestra ciudad, que sepáis que la gente cuando viene aquí no se quiere ir de la ciudad porque la disfruta. Y recordamos entonces la actividad con esos detalles que tú quieras, Fer. Sí, porque empieza a la 1, sobre las 2 tendremos el arroz gratuito y luego a las 4 el concierto, que lo mezclaremos con una explicación de cada una de las ilustraciones. Y luego a las 6, pues si seguimos con ganas de música, haremos un micro abierto entre toda la gente que estemos allí. Y habrá mucha gente, ¿no? Espero. Yo creo que sí. Yo no sé si vamos a caber, así que si vais a venir... Tempranito. Sí, sí. Qué bueno. Ya saben, amigos, les invitamos para que a partir de la 1:30 puedan aproximarse aquí a La Regadera y escuchar las canciones de Fe, las canciones de Linda y otros amigos y amigas que estarán ahí disfrutando de la música y de un ratito de juntarse artistas para compartir, en este caso un arroz, o compartir un sábado que esperemos que llueva y así esté completito, ¿eh? Con todas las cosas bonitas de la vida. Gracias, Fer, gracias, Linda. Continuamos, amigos oyentes, no se vayan, por favor. Muchas gracias. Cause the afternoon's already coming home. En mi cama no estás, sales y hablo de más, te vas cuando estoy bien. Me dicen los demás cuando te ven detrás, ¿dónde vas con él? No te dejaba entrar, te quería apartar, pero al final pude ver que no podía actuar si no estabas tú rascándome la piel. Cuando te miré a los ojos, fue sentirnos del todo seguros. Más que dejarte aparte, llevarte conmigo a cualquier barullo. Y ahora nos ponemos rojos, en vez de hacernos los duros. Más que dominarte, amarte, llevarte conmigo lleno de orgullo. Seguros, más que dejarte aparte, llevar. llevarte conmigo a cualquier barullo. Y ahora nos ponemos rojos en vez de hacernos los duros. Más que dominarte, amarte, llevarte conmigo lleno de orgullo. Duros, más que dominarte, amarte, llevarte conmigo lleno de orgullo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Tengo ni idea. Do you? Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over. Oiga, que va pasando la mañana muy rápido, ¿eh? No sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí sí. Y espero que, en fin, ese deseo, ese anhelo de que la compañía resulte agradable, ¿eh? Eso lo intentamos, ojalá que lo podamos conseguir y poder estar con vosotros contándole tantas historias que ocurren aquí en nuestra ciudad, aquí en Córdoba. Como decía la anterior invitada, la Avenida Córdoba no se va a mover, y los que hemos llegado a Córdoba hace algunos años atrás no nos moveremos tampoco, pero sí se mueve mucha gente en Córdoba en distintas actividades, buscando la fórmula y el modo de poder dar a conocer las actividades que ellos realizan y los objetivos que ellos persiguen. Y hay un grupo que a mí me impacta todo el trabajo incansable que hacen. Entre ellos tengo un amigo ahí, José Manuel Matencio, que siempre está atento ahí a la radio. José Manuel, buenos días. Y en fin, que hoy viene otro representante de este grupo, de Quijote y Sancho, y que es Loli Portero, que le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Loli. Teníamos una conversación pendiente hace meses y, pues, en fin, sí, nos hemos vuelto a encontrar en la radio y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Encantada de poder estar aquí, participar y, como tú dices, poder difundir ese tipo de actividades que de manera voluntaria, pero que es necesaria e imprescindible para poder entender cuál es la situación en la que hoy nos encontramos. Y de esa actividad, de decirle a los oyentes, el trabajo previo que hay, que es intenso, inmenso, tremendo, hasta poder llevar a cabo pues una idea y plasmarla en una acción, una actividad que vamos a contar hoy lo que se va a hacer. Pero no viene sola, sino también viene acompañada de quién. Vengo acompañada de mi compañero José Luis Ortega, que es miembro de la Asociación Entre Quijote y Sancho, pero también es miembro de Amnistía Local, del grupo de Amnistía Internacional, del Grupo Local de Córdoba, sobre todo relacionado con esa actividad que queremos sumarnos y es conmemorar el 75 aniversario de los derechos humanos, que al día de hoy quizás sea uno de los hechos más significativos y que más está colapsando el progreso social con el que se inician los derechos humanos. José Luis Ortega, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias por... Espérate un momento, a ver si ponemos el micrófono. ¿Sí? A ver, José Luis, ¿ahora? Sí. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. Sí. Muy bien. Con esa voz que tiene, pues hay que escuchar. Soy un poco novato en esta... en esta líder, ¿no? Sí. Espero que no sea la última vez que vengas por aquí. Yo espero también. Oye, José Luis, 75 aniversario de derechos humanos... Sí. ¿Considera que los derechos humanos en estos últimos años se están vigilando de una manera responsable? Bueno, eso es la pregunta un poco intencionada y cuestionable en cuanto a la situación de los derechos humanos. Como miembro, como ha dicho mi compañera Loli, del Grupo Local de Amnistía de Córdoba, he de decir que yo pertenezco dentro de ese grupo al equipo de educación. Entonces, Amnistía Internacional, como en función de esta conmemoración, ha planteado a lo largo de todo el año en toda España iniciativas que promuevan tanto el conocimiento como la defensa y la protección de los derechos humanos. Y en este aspecto, en el día de la conmemoración, hubo un comunicado de prensa a nivel nacional donde se reflejaba la aportación de Amnistía y la reflexión crítica en torno al estado actual de los derechos humanos. Y ahí hay un reconocimiento de que ha habido avances, pero también se han identificado situaciones de retroceso, de intolerancia y, sobre todo, de violaciones de esos derechos. Y en eso, ese aspecto, entonces, Loli, se inicia esta actividad para dar a conocer el análisis que hacéis de este trabajo, ¿no? Efectivamente, tenemos una actividad que va a ser precisamente una reflexión y una difusión de los derechos humanos y, sobre todo, yo quiero poner en valor cómo realmente los derechos humanos, que son los herederos de los derechos naturales, que han seguido una secuencia progresiva, digamos que secuencial, de ampliar derechos, de protección y de seguridad, con el convencimiento de que si no se atiende a la libertad y a la dignidad y a la vida, nunca habrá paz y nunca podemos tener una convivencia pacífica. Entonces, quizás el problema ahora mismo en que nos encontramos es que tras ese proceso de progreso y de ampliación de derechos, los derechos humanos, al igual que otras cuestiones sociales, culturales, políticas, económicas, están en un retroceso en el que nos situamos en el punto de partida, en la casilla. Esos derechos naturales que hace casi cuatro siglos que se identificaban con esa protección y con esa libertad, al día de hoy pues estamos casi ahí y lo que pretendemos y lo que defendemos son pues lo más básico. Ya no, ni siquiera nos preocupa la libertad de movimiento, la libertad de expresión, nos preocupa la supervivencia, nos preocupa que la gente se muere de hambre, que la gente se muere porque no tiene agua, o por ejemplo en la guerra en Israel, ¿no? Este conflicto con Israel, donde ni siquiera se están respetando el derecho internacional, se está respetando el derecho internacional, un derecho que surge igualmente hace cuatro siglos, ¿no? Y se está haciendo una defensa del derecho a la defensa, con toda la, el derecho del mundo a hacerlo, pero de una manera muy, con mucha asimetría. No tiene la misma, el mismo derecho y la misma difusión el derecho a la defensa de Israel que Palestina, ¿no? Y en ese, en esta ocasión, pues situamos ese retroceso que realmente nos sitúa en un colapso del que tenemos que volver a plantearnos los puntos de partida con respecto a los derechos humanos, ¿no? Cuando hay un problema de supervivencia, Loli, en que la gente está preocupada de las cosas más esenciales, de las cuales le permiten subsistir, no entra la posibilidad de entender que los derechos humanos tenemos que defenderlo entre todos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es difícil porque fíjate que en ese proceso de retroceso los derechos humanos surgen con una visión de justicia global. De hecho, cuando los derechos humanos, tal y como los conocemos, que se proclaman el 10 de diciembre de 1948, justamente surgen dentro de la ONU. Y la ONU además surge para buscar el desequilibrio entre las zonas de influencia de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es cuando aparece lo que se conoce los países en vías de desarrollo. Y en ese proyecto, en esa transición de vías de desarrollo, aparece uno de los grandes elementos que probablemente hoy sean los que más desvirtúan los derechos humanos, que es el sentido de la cooperación. La cooperación, que es un hecho voluntario en el que implica que los estados, los países lo hacen, es verdad que se hace vía gubernamental, estatal, pero de manera absolutamente voluntaria, al día de hoy, a pesar del avance y de los procesos que se han ido realizando en la ayuda a la cooperación hoy está absolutamente mediatizada más por el interés de quien coopera que de quien recibe la cooperación, ¿no? Y eso está haciendo pues que esa ayuda a la cooperación y al desarrollo pues deje a los países en situación de dificultad para poder desarrollar sus habilidades y sus capacidades y sus potencialidades humanas, agrícolas, industriales, con lo cual está creando graves problemas de supervivencia, de inmigración, de procesos culturales. En fin, creo que retomar los derechos humanos debiera de ser uno de los grandes compromisos de la paz y de la justicia global, si es posible, al día de hoy. En este caso, en Amnistía Internacional, en ese plan de educativo en el que tú te has desenvuelto, se está desarrollando un plan de trabajo en ese sentido de poder educar a la comunidad. Sí. La observación de la exigencia de esos derechos humanos. Viene, ¿no?, muy bien la pregunta que planteas, porque de la perspectiva de las iniciativas que se han propugnado a nivel estatal en conmemoración de ese 75 aniversario, Córdoba, el grupo local, hemos hecho una aportación, que es lo que quería un poco, que es también motivo de la actividad que vamos a hacer entre Quijote y Sancho. Realmente, a nivel de grupo local, lo que nos preocupa es lo que tú has planteado, la necesidad de educar en el ejercicio de los derechos humanos a la ciudadanía. Y ahí hemos realizado dos aportaciones. Una, un material educativo para los centros que próximamente vamos a presentar en diferentes jornadas de trabajo en los centros de profesorado y vamos a poner a disposición de todos los centros educativos de Córdoba. Y en segundo lugar, hemos realizado una exposición que será la culminación de esta charla coloquio en la que planteamos todas estas cuestiones a nivel visual y textual que Loli ha estado presentando hace un momento. Esa exposición consta, es una secuencia de 16 láminas que consta de cuatro partes. Una primera parte está dedicada a lo que es las declaraciones de los derechos humanos. Y después vamos abordando lo que es las situaciones actuales de imperancia de derechos como de intolerancia y violaciones. Y terminamos en un tema que Loli ha transmitido, que es posible que los derechos humanos sean la base y el referente de construir un mundo para el futuro basado en la igualdad, en la libertad y en la solidaridad. Todo eso son cuestiones que quedan reflejadas en esa exposición, pero una exposición interpelativa, cuestionadora, ante las personas que van ahí a verla como tal, porque queremos que realmente sea un elemento de reflexión y de posicionamiento de las personas en relación a que desde sus actuaciones y comportamientos sociales es factible ir apoyando y respetando esos derechos humanos. No sé si esos conceptos que tú has mencionado, solidaridad, libertad, igualdad, ¿se tiene claro lo que es? Posiblemente habría que diferenciar entre el discurso teórico en torno a la formulación de los mismos y la aceptación de las instituciones, de los gobiernos, de las administraciones, como referencia a las políticas que tienen que desarrollar. Y ahí hay una incongruencia muy clara. Pero yo creo que como referente en torno hacia dónde debemos de caminar, son valores como tales que no podemos perder como tales en cuanto a nuestras reivindicaciones sociales para que realmente se vayan dando pasos paulatinos en torno a lo que podamos conquistar o nos puedan permitir hacer en relación a que otro mundo es, este mundo es mejorable y es posible que sea distinto. Supongo que hay temas que se habrán debatido y serán planteados seguramente en el sentido de decir qué estamos perdiendo la ciudadanía en general para no ser conscientes de la realidad, de la situación que está pasando, en la que hay un claro retroceso de los derechos humanos. Quizás habría que plantearse que efectivamente este retroceso no es una cosa puntual, ya lleva décadas. Efectivamente, esta situación en donde el sistema económico se impone sobre el resto de los sistemas, el sistema social, el sistema medioambiental, ha impuesto unas normas y unos criterios que exceden a los criterios económicos y que se sitúan en unos comportamientos, en una cultura, en unos valores, en unos ideales y en unos referentes completamente diferentes, en un proyecto de individuo y de persona individualista, competitiva, en donde realmente, además, muy acusado por el sistema y por el objetivo del proyecto de individuo que se quiere construir, pues las personas nos hemos distanciado de ese proceso de colaboración y de cooperación. Y evidentemente, en algunos casos, incluso con motivos, porque la política también y la representación política ha ido un poco respondiendo a estos criterios, hasta tal punto que se ha ido cuantificando los resultados electorales y vemos cómo los partidos se dirigen a aquellos sectores en donde van a tener unos mayores resultados electorales. Entonces, hay un proceso ahí de distanciamiento en el que hay una simbiosis entre el comportamiento y el proyecto del individuo y la clase política con la cual nos están ahora mismo dirigiendo, ¿no? Pero sobre todo, además, yo creo que el retroceso en ese sentido es cultural, es ideológico, porque fíjate que estos derechos naturales que hoy nos tenemos que plantear como otra vez el punto de partida, como una iniciativa, esa casilla donde salimos, surgen en el siglo XVII, 1648, cuando realmente toman un poder a partir del distanciamiento con la Iglesia. Los referentes morales pierden, procedentes de la Iglesia, pierden poder y se inicia un proceso de reconocer que las personas no son súbditos, que son ciudadanos y hay que considerar sus valores y sus derechos y su dignidad, ¿no? Hoy quizás estemos en ese sentido, cómo volver a recuperar el sentido ciudadano, el sentido colaborativo, como planteaba Platón y Aristóteles hace más de 20 siglos. Esa situación cultural, ese éxito de la revolución conservadora que ha tenido el neoliberalismo, creo que ahora mismo es en el que tenemos que hacer la batalla. Desde luego no es una batalla en el corto plazo, ni siquiera en el medio. Tenemos que ir afrontando las cuestiones con perspectivas a largo plazo. Hay una cuestión que estamos tratando, yo trato mucho los temas de economía social, el desequilibrio del capitalismo, ¿no? Ahora mismo no tenemos revoluciones pendientes, ni nos las imaginamos. Lo único que podemos aspirar es a buscar medidas que puedan contrarrestar estos desequilibrios, ¿no? Y en ese sentido yo quiero poner en valor y hacer un llamamiento de la ONU o de Amnistía Internacional o de la multitud de agencias que tienen, ¿no? Quizás tenemos que hacer una diferencia entre bueno, ontología y etimología, ¿no? Una cosa es cómo surgen y otra cosa es cómo se desarrollan a partir de todas las intervenciones y las mediaciones de otros agentes, ¿no? Pero son situaciones que surgen con el objetivo de pacificar y de tener una justicia global, y creo que eso es positivo, y no se consigue todo lo que se quiere, pero sin embargo hay cantidad de... Esta mañana está escuchando lo de la Agencia 30, la Agenda 30, ¿no? Agencia 2030. Agenda 2030, y es verdad que no se consigue todo, pero la cantidad de reuniones, de acuerdos, de convenios que al menos se promueven y que se intentan, yo creo que son formas de ir consiguiendo o de ir minorando un poco esta situación de grave desequilibrio, ¿no? Pero cuando el neoliberalismo impone sus criterios, y donde tal vez la ilusión de los individuos es llegar a obtener la posición de clase media, entonces se pierden todos esos valores. Claro, pero fíjate que para conseguir la clase media el neoliberalismo también lo ha hecho muy bien, porque ha diluido el sentido de la clase. Nuestra clase, por la edad que tenemos, sí, social, era una clase muy identificada con el mercado de trabajo. Con el proletariado. Éramos obreros, trabajadores y trabajadoras. Y entonces nuestro derecho al trabajo fue uno de los grandes referentes que nos incluía. Pero tú fíjate que la gente... Pero que, ahora mismo eso está diluido. Sí, pero la gente que gana a lo mejor una cantidad de dinero, digamos, razonable, o gana muy bien un dinero, se olvida que es proletario. Claro, porque, pero es parte, o sea, está en esa línea de desarrollo social. Una de las partes por las que el neoliberalismo ha tenido también tanto éxito es porque no, bueno, esto a lo mejor quizás no pegue, pero bueno, por entenderlo, quizás no ha tenido en cuenta la diferencia entre propiedad y control. Ahora mismo, quienes los propietarios del gran capital no son quienes controlan dónde se invierte y en qué se invierte. Como hasta hace poco tiempo, hace unas décadas, el empresario decía, ahora invierto, ahora haga esto, ahora produzco, ahora no hago esto. Ahora mismo, esa diferencia entre propiedad y control hace que haya una clase que a la postre se ha convertido en una clase conservadora, que está muy bien pagada y que evidentemente va a defender los intereses de las grandes multinacionales y de los grandes tenedores del capital. Entonces, por eso te digo, o sea, que el neoliberalismo parece una situación así un poco abstracta, pero ha sido capaz de impregnar y de ramificar en todas las cuestiones y de apuntalar todo lo que necesitaba para seguir manteniendo sus criterios de imposición, ¿no? Buen análisis. En Amnistía Internacional, en cuanto al neoliberalismo, ¿se ve afectada también en sus principios y en la persecución de sus valores? Yo entiendo que sí, en ese sentido. Y entiendo que dentro de Amnistía, en torno a los objetivos que hoy en día tiene planteado, a las campañas que hace y a las investigaciones que realiza, están dirigidas a denunciar desde esos planteamientos neoliberales lo que es la degradación e el incumplimiento de los derechos. Yo también quiero aprovechar en un tema que Loli antes ha iniciado, desde en los orígenes y en lo que es la proclamación de los derechos en 1948, cómo estos derechos no están estancados, sino que ha habido una evolución. Se habla de generaciones de derechos humanos. Yo, por lo que he estado estudiando y analizando, hay un cierto consenso que ahora mismo podemos estar en torno a la cuarta generación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque, como Loli ha dicho, los derechos humanos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta de pacificación del mundo en relación a que los Estados tienen que tender a dialogar, a generar acuerdos desde una perspectiva no violenta y pacífica. Un bienestar de la sociedad. El bienestar de la sociedad. Pero también hemos de reconocer que han pasado 75 años, que el mundo no es ahora el que había antes, aunque los conflictos, los problemas siguen siendo casi los mismos, pero más agudizados. Entonces, yo quisiera reflejar dos nuevos hitos en torno a la Declaración de los Derechos Humanos. Uno, que es encaja dentro de la tercera generación, que es el reconocimiento de los derechos nuevos, de los derechos que emergen en la sociedad, y por eso se le llama derechos emergentes, que están más dedicados a lo que es a proclamar el reconocimiento universal de los derechos de los pueblos y la solidaridad que tiene que haber entre ellos. Y esto fue en el encuentro de Monterrey en el 2007, que yo recuerde. Pero también el mundo es que va muy rápido. Desde esa época en que aparecen estos derechos emergentes como tal, no en sí reconocidos desde un punto de vista institucional por la organización, por la ONU, por ejemplo, pero sí son, pertenecen a colectivos reivindicativos, alternativos, que van generando una nueva conciencia, porque la conciencia no es solamente desde las instancias políticas, entiendo que es también desde la propia ciudadanía. Y ahora estamos en un estadio nuevo, que es el estadio del mundo digital, y donde se habla de que tiene que haber unos derechos universales en torno al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Todo, por poner un ejemplo, aquí en España, ¿qué está pasando en los centros educativos de secundaria con respecto a los teléfonos móviles? Una cosa muy concreta, ¿no? Que realmente el individuo, persona, considera que tiene un derecho no cuestionable de uso continuado y permanente, esté en las instancias que esté. Claro, esos temas tienen que regularse, porque si no, nos convertimos en una situación de individualidades no conectadas, pero que interrumpen las relaciones sociales. Y en este aspecto, yo quiero hacer hincapié en la importancia también que tiene cómo el acceso y uso de las nuevas tecnologías genera mundialmente nuevas situaciones de desigualdad y de discriminación, porque no todos están en esas condiciones de acceso y de utilización. Entonces, es importante reivindicarlo, porque también tenemos que tener presente ahora qué está pasando con estos nuevos medios de comunicación que todos estamos viendo en manos de magnates, donde implantan sus políticas y su control de la ciudadanía a través de las personas que hacen uso de esos medios. Absolutamente. Completamente. Sí. Loli, ¿cuál va a ser la actividad que se van a desarrollar? ¿Cuáles son las fechas? Pues la vamos a tener el viernes día 16 a las 8. Igualmente José Luis y yo haremos las intervenciones, yo un poco que me más desde la historia y desde la interpretación de lo que suponen y el compromiso y la evolución, y José Luis pues nos hablará también de Amnistía, de su compromiso y de su proceso de participación, y junto con esto tendremos también la exposición visual de lo que han ido y representan los derechos humanos. Y bueno, pues solamente que con los derechos humanos inevitablemente tenemos que exigir democracia, y democracia es representación y defensa de la pluralidad y de la diversidad de la sociedad en todo su amplio recorrido, ¿no? Pues repetimos la hora y el día. Sí, 16, viernes 16 de febrero a las 8 en la asociación entre Quijote y Sancho, Avenida de Libia 57. Donde estará Loli Portero y José Luis Ortega, difundiendo, invitando a la reflexión sobre estos derechos humanos que no debemos de olvidar. Y me queda solamente una idea que vamos a dejar, porque el tiempo ya se nos viene encima, el que los teléfonos móviles en los jóvenes, en los colegios, ¿hay que prohibirlos o hay que hacer conciencia de la responsable utilización de eso, ¿no? Eso es una cosa que un día hablaremos, ¿no, José Luis? Sí, vale. pero permíteme una pequeña aproximación. El teléfono móvil en sí mismo no es dañino si se utiliza como un recurso didáctico, porque es una fuente de acceso a la información y a la construcción de conocimiento por los alumnos dirigidos por su profesorado. El problema es el uso privado que se tiene de ellos, que interrumpe la actividad educativa o en las relaciones sociales de esos jóvenes que, estando juntos, están separados. Bueno, pues ahí dejamos. Eso iba a decir, ahí lo dejamos. Eso habrá diferentes opiniones. Sí, sí, sí. Esa puntualización de José Luis Ortega. Pues amigos, no se vayan, que continuamos, que aún tenemos muchas cosas que contarles. Thank you.

Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Tengo ni idea. Córdoba es una ciudad muy sorprendente. Quienes la visitan se van muy contentos de ver una ciudad tan hermosa y con tantas actividades y tantas ofertas que hay de todo tipo, culturales, musicales, de todo tipo de cultura que además llama la atención por una ciudad tan relativamente pequeña. Tenga tantas capacidades culturales como las que posee. Y es uno de los máximos atractivos que tiene la ciudad, y muchos de quienes hemos venido a conocerla en un momento dado nos hemos quedado atrapados en ella, en todo ese movimiento que hay de la ciudad. La ciudad en sí misma, con todas sus estructuras, sus edificios, sus monumentos, y en fin, todo lo que tiene Córdoba, pues resulta maravillosa. Pero también Córdoba, según nuestro siguiente invitado, es una ciudad de leyendas. Y vamos a entrar en esas leyendas que él ha puesto en ese libro que se llama así, Córdoba, ciudad de leyenda. Y Jorge Arriaga pues nos viene a visitar esta mañana y le agradecemos mucho su visita. Gracias, Jorge. Pues muchas gracias a vosotros. Acércate al micrófono, sí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Sí, Córdoba es una ciudad de leyenda y eso es lo que quiero contar en este libro, pues historias y leyendas de Córdoba. La cultura de una ciudad está, yo creo, precisamente en esas leyendas, ¿no? Más que en otras cuestiones, ¿no? Porque es lo que forma parte de lo que es la ciudad en sí misma, ¿no? Sí, es lo que, además lo tenía puesto, lo pongo en el libro. Las historias de una ciudad, no solo las leyendas, que las más conocidas, sino uno de mis métodos de investigación, digamos. Sí. Es, y el más divertido, el que más me gusta, son las leyendas de Zaguán. Yo cojo un paquete de pipas, me siento con la vecina a charlar y ellas van contando su vida, van contando su historia. La leyenda de cómo María conoció a Pepe y cómo se enamoraron, y la de la casa vacía que tienen justo enfrente, eso también son leyendas de Córdoba, eso también son historias. Y parte de esas historias, parte de esas leyendas, las recojo también en el libro. Creo que esas leyendas son el alma de una ciudad. Sí, el alma de un pueblo. Qué bonito lo que dices, ¿no? Porque el pueblo tiene alma. Qué bien, ¿no? Esa definición que haces, porque creo que ahí está la clave de engancharnos, de enamorarnos de una ciudad, porque tiene alma, ¿no? Es fantástico. Y esas leyendas que tú has recogido son leyendas que vienen desde la historia, desde la actualidad, desde un presente. Bueno, pues como he dicho antes, tengo varias vertientes. La primera, pues sí, son las leyendas clásicas, las leyendas que todo el mundo conocemos, siempre un poco retocaditas por mí, un poco aliteradas, ¿no? Y restauradas, pues a los tiempos que corren. Una leyenda que tiene 1000 años, estaba bien hace 1000 años y la conocemos, pero la he actualizado un poquito. Otra vertiente es la que he dicho, la leyenda de Zaguán, uh-huh. En la que, pues, personas de Córdoba, familias cordobesas, cuentan su vida. Oye, en esa investigación de la que has ido seleccionando que va a estar plasmado en este libro, ¿cuál te llamó más la atención? ¿Cuál crees tú que dices, ah, pues mira, no esperaba una cosa así, ¿no? Hay una que me sorprendió muchísimo. Estaba hablando pues con una familia, con una señora, y pasó una mujer con su nieto y pues le estaban hablando y había una casa vacía cerca. Entonces la mujer contó pues una historia sobre un hombre que se aparecía, se llevaba a los niños sin bautizar. Estuve investigando un poco más y lo que más me sorprendió es que en Córdoba, en Argentina, incluso en México, en varios puntos de Latinoamérica, se cuenta la misma leyenda o una versión muy, muy, muy parecida. Me sorprendió y me gustó mucho, ¿no?, a ese hermanamiento de los pueblos, de a fin de cuentas compartimos ese mismo alma, ese trocito. Oye, esas leyendas que tú mencionas, ¿son historias? ¿Son evidentemente cosas no reales, producto de la imaginación? Uh-huh. ¿O llegó a suceder eso? Hay de todo un poquito. Hay muchas de ellas son producto de imaginación, otras de ellas son totalmente inventadas, no son leyendas, son cuentos inventados por mí a modo de leyenda. Y hay otros que son historias reales, incluso a veces historias reales de mi vida. Siempre hay una en concreto en el libro, que es la del patio rojo. Está muy escrito todo en forma de metáfora, pero es un episodio de un tiempo de mi vida personal. Uh-huh. Para reconocerlo. No se van a confundir, quiero que todo sea leyenda. Ya. ¿Y esa leyenda por qué leyenda y no una descripción real de las cosas? Pues por lo que he dicho antes, el alma de un pueblo, el alma de los pueblos, de las ciudades, está en su folclore, está en su leyenda, más que en sus cuentos, más que en ese saber popular que se transmite poco a poco y que se transmite de boca en boca. Oye, ¿podrías tener una narración de alguna de las leyendas que a ti te hayan llamado más la atención? Sí. Sobre todo que vienen de la antigüedad, ¿no? Sí, mira, voy a buscar aquí. Un momentito. Mira, esta en concreto, ¿vale? Ahora que se acerca la Semana Santa, esta completamente inventada, ¿vale? Podría ser real. O si preferís, puedo contar una un poquito más antigua, la que preferáis. Una antigua, sí, para vernos, así no hacernos una idea de lo que pasaba antes, ¿no? Vale, pues mira, esta de sobre el Cristo de los Faroles. Me pongo un poquito nervioso leyendo, ¿vale? Pero... ¿Te emociona? Sí, me emociona. Además, cuando es lo mío propio... Me emociona más que cuando estoy leyendo algo que no sea mío. Bueno. ¿Vale? Esta es sobre el Cristo de los Faroles. Todos conocemos la leyenda clásica de que una figura en el Cristo de los Faroles pues se aparece rezándole. Se cuenta que es un soldado. Hay quien dice que es un soldado, hay quien dice que... Pero todas coinciden que ruega por la salud de su amada, ¿vale? Entonces, comienzo con la lectura. No era una noche cerrada. No era una noche de lobos, era una noche alegre, una noche de vino y risa. Una noche perfecta para que paseasen dos amantes. Una noche en la que bajaba por la plaza de Capuchinos mientras sonaban las campanas de las 12 en el campanario de la iglesia. A lo lejos había un hombre, harapiento, con capa roja desgastada. Quisiera decir que estaba fuera de lugar, pero la expresión correcta sería fuera de época. Él hablaba bajo. Yo no entendía sus palabras. Cuando nos cruzamos, su mano rozó la mía. Un segundo, o menos, o quizá una hora o más. Comenzó como un sueño, aunque yo estaba despierto y en pie en medio de la plaza. Vi a un soldado en mi sueño, con capa roja y reluciente, orgulloso en su porte, tizón al cinto, sombrero con punta a la testa. Moza risueña asida del brazo, devoción en los ojos de amante. Frente a él, una cauría de bandidos ladraba venidos de cualquier taberna, más ebrios que sobrios, buscando una moneda para seguir la juerga. Vieron a la presa que les tocaba. erraron en la elección, pero aún no sabían cuando acorralaron al soldado. Él evadió la lucha hasta que ellos aludieron al honor de la joven, afrenta que es intolerable para un enamorado. Entonces desenvainó su espada y, protegiendo a su amada, dio comienzo a la trifulca. Lanza a la derecha, estocada a la izquierda, invita al centro. Tras unos minutos, varios cuerpos yacían inertes. Nuestro soldado se alzaba victorioso, pero no intacto. Su herida era mortal y su amada estaba tendida a su espalda, con el torso ensangrentado y la vida arrebatada. Cogió el soldado a la joven y los dos amantes se posaron frente al Cristo de los faroles. Él malherido, ella blanca y sin vida. Y suplicó el soldado hasta que sonaron las campanas de medianoche. No le importaba su vida, pero sí la de su amor. Al mirar a la joven, su herida abierta en el costado le manchaba el talle y teñía el vestido de rojo que escapaba de sus mejillas. Entre lágrimas pidió con más fervor al Cristo por la vida que abandonaba el cuerpo de su amada. Rogaba con los ojos cerrados que le permitiera a él ocupar el lugar de ella. Entonces la herida sanó. La joven abrió los ojos y el costado de Cristo sangró. Desde esa noche y hasta la eternidad, si pasáis por el Cristo de los faroles a medianoche y tenéis suerte, podréis encontrar a un soldado que reza y da gracias por la vida de la que fue devuelta y por el amor que pudo conservar. Bonita, ¿no? Sí, como he dicho, es una leyenda clásica, una leyenda pues que yo llevo escuchando desde pequeñito. Le he dado ese toque personal, ese toque romántico, que aunque no lo parezca, lo soy. Oye, y cuando se escuchan esas leyendas, si puedes hacer acopio de ellas y hacer un libro, ¿tu inquietud de seguir escribiendo o por dónde va? Sí, yo empecé escribiendo como terapia en redes, y aunque este libro, pues desde que comenzó el proceso de edición y demás, hace un año o así, entre correcciones y ediciones y demás, en este año pues casi ya tengo material para un segundo libro. Yo sigo escribiendo y las inspiraciones pues es que muchas veces vienen de lo más normal. No hace mucho, hace un par de meses, nos mandaba en el grupo de WhatsApp de la familia mi padre una foto con dos tortillas de patata. Una con cebolla y otra sin cebolla. Obviamente, para todos los gustos, ¿no? Sí. Yeah. Pues de este WhatsApp, de esta tontería, mi hermano dijo algo así como: es pecado la tortilla con cebolla. Y lo dijo en tono de broma. Y de ahí, pues, salió una historia, pues, esa historia. Que estará en tu otro libro, ¿no? No está en este libro. Está en el siguiente que quiero sacar, estará. Pero en redes, pues, ha tenido más de 20.000 lecturas. Yeah. Simpático, ¿no? Sí, es una historia simpática sobre la tortilla. Oye, aquí traemos poetas y generalmente, y, ¿la inspiración de dónde viene? Para ti, para escribir estas leyendas, para crearlas, para, no sé, inventarlas. O de una leyenda, pues, sacar una historia, ¿no? Va a sonar un poco atópico y un poco, pero cuando empieza a escribir muchas veces, ni yo sé de dónde viene lo que viene. Es como si las palabras, como si las letras se fuesen juntando, formando palabras, las palabras formasen frases, y casi se forman solas. Tanto es así, mira, hace cosa de un año me invitaron a escribir para un concurso un relato corto de unas 8 páginas de un toque futurista. Comencé escribiendo este relato de 8 páginas. Ya va por 130 y tantas. Y es esa inquietud que tiene en la vida, el estado de ánimo, todo pues va reflejándose en esas palabras. Casi todos los autores de poemas y novelas o libros nos cuentan eso, de que de pronto se sientan delante de lo que tú escribes, un ordenador o una máquina de escribir, y van saliendo, fluyendo todas las cosas, todas las ideas. Es una no sé, una actitud, un talento que tienen quienes escriben, el tener esa capacidad de recepcionar las ideas que vienen de no sé dónde y, sin embargo, se conforman, se construyen poemas, historias, novelas o, en este caso, leyendas. Es algo general. Ha ocurrido en otras veces, Jorge, y tú tienes esa capacidad que debes dejar que fluyan las cosas y así puedes escribir más libros, ¿no? Yo espero poder... Después de ahora estoy en la fase de presentación, ¿vale? Estoy en la fase de... en una fase muy temprana y espero poder sacar un segundo libro en breve. Todas estas historias que tú estás viviendo ahora presentando el libro, ¿tienes un miedo? ¿Tienes algo así que te inquieta o no? ¿Te vas muy contento a hacerlo? No, yo... como he dicho, comencé a escribir sin ninguna aspiración, solamente por terapia, por diversión. Comencé a escribir para mí. Me animaron, una amiga poetesa, pues me animó a hacer los libros. Un saludo a tu amiga por esto, ¿no? Dime. ¿Cómo se llama tu amiga? Elena Román. Así que un saludo a Elena Román, por ayudarle a Jorge a inspirarse en esto, ¿no? Pues ella me animó. Empecé, pues, lo que es a escribir para el libro, a hacer el libro. Y, como decía, no tenía ninguna aspiración, pero sí está siendo todo un sueño. Está siendo, además, pequeños detalles. Ayer o anteayer estaba en librería Luque y hice, pues, un acto, una presentación. Y hablaba con ellos, le habían pedido un libro, como lo venden online, un libro desde el País Vasco. Para mí, que una persona del País Vasco tenga un trocito de Córdoba en su estantería, en su armario, en su sala de estar o en su mesilla de noche, yo, para mí, ya es un objetivo cumplido, es un sueño cumplido. Oye, que alguien que no conozco personalmente, que no me conoce, que le haya gustado, haya disfrutado esa historia y tenga un trocito de Córdoba, pues, en la otra punta de España, para mí ya está cumplido. No sé a dónde llegará, pero ya si está. Si es online, Jorge, igual le viene alguien que compra un libro en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, puede. Creo que Luque tiene reparto nacional. Aún no está en todo. Ajá. Es en cualquier parte de España. Si hay una... Sé que hay personas que hay... Porque me escriben por redes, que están esperando, pues, que llegue eso, que llegue a Latinoamérica, que llegue a Argentina. Hay un par de personas que me han preguntado varias veces, a raíz de esta historia que conté, que me han preguntado un par de veces si lo pueden conseguir en Argentina. De momento no, espero y ojalá que llegue. Ojalá. Jorge, nuestros mejores deseos para ti, tu libro, en esa ciudad que está llena de leyendas, que puedan reflejar la maravilla de una ciudad como esta, y que a través de su leyenda, a través de su monumento, a través de su cultura, de su música, siga siendo una ciudad importante en todas las partes del mundo, y que Córdoba siga siendo viva, como lo es en este momento, inspirándote en todas esas historias que tú cuentas en tu libro. Así que te damos las gracias por haber venido a presentarlo aquí, y espero que nos sigamos viendo en otros libros que escribas. Pues muchísimas gracias a todos por la oportunidad, ya que me habéis dado la oportunidad, me habéis brindado este micro. Sí quisiera decir que para colaborar, para seguir con este sueño, pues tenéis los libros disponibles en librerías pequeñitas y con alma, que al fin de cuentas es lo que yo busco. Las tenéis en Luque, en La República, Las Letras, aquí en el Reino de Ágraza y en Hostín Macho, ¿vale? Podéis adquirirlos donde queráis y, por supuesto, escribidme y encantado de garabatear un gracias en vuestro libro. Jorge Arriaga, muchas gracias por venir. Hasta de muchísimo. Nos vemos en el próximo libro. Gracias. Amigos oyentes, hasta aquí llega el programa de hoy y espero que le hayamos hecho una buena compañía. Para nosotros, nuestros invitados, la gente que ha venido hasta aquí, nos ha llenado de ilusión y espero que a vosotros, los oyentes, también. Gracias por parte de JJ, que está en la producción del programa y que les habla, les invita para el próximo sábado. Y a ver si nos vemos, nos contactamos, nos acercamos a través de la radio con todas estas historias. Muchas gracias. y hasta el próximo sábado. Something I could hide when I see we're